Hay una canción muy linda de Marilena Walsh que se llama La canción del caminante, que arranca diciendo: porque el camino es árido y desalienta, y después va poéticamente describiendo la vida como un largo camino que necesita ser recorrido acompañado. Dos temores valen más que una esperanza, dice la primera estrofa, precisamente porque el camino es árido y a veces con barranca arriba. Necesitamos acompañarnos en la vida como caminantes que somos de la vida. Y bueno, y por eso el estribillo dice: dame la mano y vamos ya. Esta es la experiencia de la vida que tenemos la mayoría de las personas. Todos necesitamos aliento, apoyo, sentirnos tomados de la mano, sentirnos que la vida a veces en su aridez y en su adversidad nos pide una fortaleza que no podemos encontrar solo en nosotros mismos, y por eso, bueno, el otro nos sirve como energía que nos vitaliza para poder seguir adelante. Es la experiencia esta, solo que vivida en un modo extremo, del profeta Elías. Es la primera lectura de hoy, está tomada del libro de los Reyes. El profeta Elías, tremendo profeta, es como decir profeta en la Biblia es decir Elías, para decirles, ¿no? Es el paradigma del profeta, porque en su tiempo fue el único que quedó que creía en Yahvé, en el Señor, en el Dios de Israel. La mayor parte, si no todos los profetas, empezaron a idolatrar a ídolos, a otros dioses, y ahí el rey Ahaz armó un santuario con ídolos que no eran el Dios de Israel. Y en la escena previa a esta que escuchamos ahora, que voy a sintetizar, aparece Elías en una especie de olimpiada de profetas, haciendo un certamen de milagros, a ver quién es el verdadero Dios, si Yahvé o los otros dioses. Gana Elías y manda degollar a todos los falsos profetas, los falsos dioses. Y acá arranca la lectura de hoy. Se entera Ahaz, el rey, que por otra parte era un santuario del rey, así que quedaba desfinanciado el santuario si ya no tenía profeta ni culto, ¿no? Se entera Ahaz el rey, se lo cuenta a Jezabel, su mujer, su esposa, mujer de carácter, y dice: mándenle a decir a Elías que los dioses me castiguen si en 24 horas yo no hago con vos lo mismo que vos hiciste con mis profetas. Dicho en pocas palabras, lo amenaza de muerte de un modo inmediato. Así que pobre Elías se va a escapar, se escapa al desierto, y después de un par de días de estar solo y corriendo, angustiado por su pellejo, digamos, dice: basta ya, Señor, quítame la vida, no doy más. Se tira debajo de un árbol a morir. Y cuando está en esa situación, siente que le tocan la espalda un ángel, un enviado de Dios, que le dice: come y bebe. Y se da un poquito de vuelta así, encuentra un poco de pan, una galleta cocinada en las piedras calientes, y un jarro de agua. Come un poquito y desfallece de nuevo, se duerme, lo vuelve el ángel a tocar y le dice: come y bebe, porque todavía tenés un largo camino que recorrer. Y el profeta, bueno, come esto, y dice el texto, en una simbolización narrativa, dice: caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al Horeb, la montaña de Dios. Bueno, el pueblo del desierto, el pueblo de Israel, que caminó por el desierto 40 años, que también recibió la ley de Dios en el Horeb. Elías encarna el destino de todo un pueblo, digamos, lo mismo que hizo tiempo atrás el pueblo judío, ahora lo hace Elías como hombre de Dios. Y entonces, el mensaje de esta primera lectura es: la vida es un camino largo, tiene sus riesgos, sus amenazas. Probablemente no nos amenacen de muerte, por lo menos de un modo tan explícito. Y nosotros también necesitamos ángeles que vengan a darnos una palmada en la espalda para energizarnos, digamos, para convencernos de que con su compañía sí podemos, el famoso dame la mano y vamos ya, podemos seguir adelante en el camino de la vida. El signo es el aliento que este ángel le da a Elías, y el signo es la galleta, el agua, ¿no?, en el desierto. Jesús asume para él la metáfora del alimento, también del pan. Venimos recorriendo este discurso del pan de vida, y dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. El que coma de este pan va a vivir eternamente. va a recibir una energía inagotable. Yo soy el pan que viene del cielo, el verdadero pan del cielo, no como el que comieron sus padres en el desierto, el maná, y después murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Es fuerte la imagen de Jesús que quiere ser compañero de vida, de nuestro camino árido que desalienta, para energizarnos, para darnos vida. ¿Qué es lo que a nosotros nos da vida del punto de vista humano? ¿Qué nos vitaliza cuando la perdemos, esa energía? ¿Qué nos vitaliza? Nos vitaliza lo mismo que nos desvitaliza. Nos energiza lo mismo que nos desenergiza. Nos vitalizan los vínculos, nuestros afectos, nuestros amores. Vos necesitás de él, que es tu esposo, para que te dé aliento cuando ya estás cansada de tus actividades o de en alguna etapa de la vida que te cansó. Vos necesitás de ella cuando venís harto también de los problemas laborales o económicos. Los hijos, los chicos necesitan de ustedes para darles aliento cuando las cosas no les van bien en la facultad o donde fuere. Cuando vos venís del trabajo, a lo mejor te vitaliza que tus chiquititos te abracen y te digan, te saluden. Pero eso mismo que te da energía, que te vitaliza, también te la quita. Es tu marido el que te quita mucha energía, es tu mujer la que te quita mucha energía. Son los chicos que al volver del trabajo te energizan, ya después de un rato, la cuarta que se mandaron, los querés mandar a la cama. En el mejor de los casos los querés mandar a la cama, en el peor los querés tirar por la ventana. Bueno, hoy no, porque es el Día del Niño, hoy tienen un certificado de inmunidad, los chicos pueden hacer lo que quieran. Pero los chicos chupan mucha energía también. Y los abuelos que se energizan con sus nietos a la cuarta, quinta hora del domingo que están los chicos haciendo despelote en la casa, quieren mandarlos de vuelta también. O sea, los vínculos humanos nos dan y nos quitan, nos dan y nos piden energía. Jesús es una fuente de energía bien diversa, muy distinta. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida, pero es el pan que desciende del cielo. El que desciende del cielo, el que conoce al Padre del cielo, es el Hijo, yo, nadie más. Solo Él es un alimento para este mundo, para esta vida, que no es de esta vida. Es decir, Él es alguien que puede energizarnos y nunca desenergizarnos. Nunca el Señor nos va a quitar, nos va a robar energía, sino que nos la va a dar. O sea, que nosotros necesitamos abrevar en nuestros vínculos humanos energía, pero precisamente porque esos vínculos nos desenergizan, necesitamos abrevar en una fuente que sea energía pura, que sea vida plena, que no nos robe energía acercarnos a ese pan de vida. Jesús entonces es alguien que se ofrece para ser comido, para ser probado. Jesús es el compañero de camino árido que desalienta, que como el profeta Elías nos dice, come, pero no come una galleta ahora, come de mí, bebé de mí, yo soy aquel que te sostengo. Y entonces fíjense, la ventaja de este alimento, de esta fuente de energía es esta, ¿no? Claramente, Él nos da energía, no nos quita energía, como nuestros vínculos humanos. La desventaja es que vos no te sentás a desayunar a la mañana y lo tenés a Jesús enfrente. O sea, nadie lo ve a Jesús, nadie lo toca a Jesús, todos necesitamos como creer en Él. Por eso Jesús dice, el que cree tiene vida eterna. O sea, la fe es como la clave de acceso para ingresar en esta experiencia energizante. Que Él te vitalice demanda de parte nuestra la fe. Entonces, por un lado, tiene la ventaja Jesús de que va a ser un apoyo, una fuente de energía, la, entre comillas, desventaja de que no es tan accesible como somos nosotros los unos con los otros, pero es accesible mediante la fe. La fe, entonces, nos conecta aquí, en esta vida, en la cotidianidad de esta vida, con la otra, con la fuente originaria de la vida, que es el cielo, que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, tomar contacto con este amigo, compañero de camino, con este pan de vida, significa para nosotros creer. La fe, entonces, es nuestra manera de poder entrar en contacto con Jesús, creyendo que Él de verdad, auténticamente, está presente en mi vida. No como lo estamos, insisto, los unos para los otros, sino de un modo distinto, pero está. Él está glorificado, es ciudadano del cielo, que acompaña a quienes caminamos en la tierra. Que Él esté y nosotros no lo percibamos, no lo veamos, no lo escuchemos, no es porque su presencia sea tenue, está un poquito presente, por eso no nos damos cuenta que está. Es exactamente al revés. Su presencia es una suprapresencia. Su presencia es mucho más intensa que la nuestra. El glorificado que está en el cielo está más en este lugar que lo que nosotros estamos aquí. Su presencia es más intensa. Es la nuestra la que es más tenue. Por eso hay un registro, digamos, diferente. Él está plenamente entre nosotros y nosotros no estamos plenamente entre nosotros. ¿Qué es lo que hace presente a alguien? No digo en un lugar. El lugar es ir. Ustedes vinieron, yo estoy, estamos todos. Pero ¿qué es lo que lo hace personalmente presente a alguien en una situación? El amor. Solo el que ama se hace presente en una situación. Solo el que ama está presente, abierto, atento, sensible, dispuesto a los demás. Y precisamente porque ama a los demás le están muy vivamente presente a él. Hoy le contaba, o ayer, a los chicos del retiro de Hacia lo Alto, un ejemplo de esto que estoy diciéndoles ahora, ¿no? Me recuerdo cuando mi hermana tuvo su primer bebé, que estábamos todos en un domingo almorzando en la mesa familiar, y había un ruido, bochinche, esto y aquello, y veo que mi hermana se levanta a atender a su bebé, tendría un par de meses. ¿A dónde vas? Le digo. Está llorando Diego. ¿Cómo que está llorando? Sí, está llorando. Y no se escuchaba que estuviera llorando. Ella lo escuchó. Sí, sí, está llorando. No es que no tenía el baby cola, digamos, al lado que se dio cuenta. No, no, ella lo sintió. Porque, claro, una madre ama a su hijo como un padrino, no lo ama tanto. Ella lo escuchó. La persona a quien amo me es presente. El amor presencializa. Jesús está aquí, insisto, mucho más que lo que nosotros estamos acá. Y por eso es que en tu casa vos podés sentir que ella, que él, que aquellos, no sabés dónde están. Están ausentes, físicamente están presentes, pero emocionalmente y espiritualmente están ausentes porque no hay una vibración amorosa intensa en la pareja o con tus hijos, etc. Por eso entonces la frialdad en la fe es la manera de no sentir y no poder creer que Jesús esté vivo. Porque Él arde de amor, Él está presente, pero yo estoy frío, entonces no hay conexión. La fe solo sirve cuando está calentita, digamos. Cuando está calentita significa que es la fe enamorada, la fe que realmente está abierta a la presencia amorosa del Señor, que siendo invisible, sin embargo, quiere ser compañero fiel de camino árido que desalienta. Todos los días, esa especie de misterioso ángel que nos toca la espalda y nos dice, vamos, vamos adelante, yo soy tu pan de vida. Tenés mucho camino por recorrer todavía. Apoyate en tus seres queridos, vas a energizarte, pero claro, cada tanto vas a perder esa energía. Bueno, yo soy tu pan de vida, un pan de vida eterna, pan de vida gloriosa. No vas a sentir nada cuando comulgues hoy acá, no vas a sentir saciedad en tu barriga, en tu estómago, no te calma el hambre ni la sed. Probablemente espiritualmente tampoco sientas nada y sin embargo creer en que Él se hizo presente porque vos viniste para darte aliento, creer amorosamente en su presencia amorosa, bueno, a mí por lo menos me hace bien, seguramente a la mayoría, a todos ustedes también, y de esto se trata entonces la fe, creer que Él es la fuente de la vida, el pan de vida. El domingo que viene hablaremos de la Eucaristía, para todos los que necesitamos perseverar hasta el fin en el camino de la vida.